temprano no se afeitó. Prendió un cigarro ahumado, lo disfrutó. Es otro día que comienza, es esperar la muerte lenta sin darse cuenta. Se olvidó. mayor.